En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, no se cansen de agradecerle al Padre, que nos ha permitido un nuevo día, una nueva mesada, la terminación de la que ya fue ayer, y seguir en el hoy, reflexionando siempre, analizando lo que han hecho, lo que han dejado de hacer, lo que pudieron haber hecho, pero no lo hicieron. No se alejen nunca del camino de mi Padre, porque como dicen ustedes en sus dichos, y a veces están muy bien dichos también, en el pecado llevan la penitencia, y por eso se quejan, que por qué me iba mal en mi moneda, en mi labranza, en mi hogar, en mi trabajo, o en mi labranza, o con mi familia, o con mis amigos, o sin mis amigos, que porque tienes pareja, que porque no tienes. Muchos todo el tiempo se están quejando, y es cuando más deben de agradecerle al Padre que lo positivo que les pase en su vida sea debido a eso, a sus oraciones, a sus buenas conductas, a sus calificaciones de todo índole. Que la paz en sus corazones, de sus organismos, para que sea todo equitativamente dado. Pues ustedes saben que con una simple palabra puedes ofender a un hermano, y más si sois de los de cristal, que ellos sí pueden despepitar víboras, alacranes, cencuates, como decían esas víboras. Pero les dices algo y ya te quebraste, porque ya me ofendiste por decirme tonto. Por eso piénsenlo antes de actuar. Analicen si ya cometió un error y si pueden pidan perdón como se les ha dicho. Y si aquel hermano o hermana no quiere ni oírte, pues háganlos presentes en la espiritualidad y pídanles perdón. Y si hay forma de reparar el daño, también háganlo. Y si no, simplemente con oración, como se les ha dicho. Porque cuántos hermanos que han dejado de venir aquí, que porque hicieron un berrinchito, porque no los dejaron curar, dicen. O porque están con su santa muerte, que dice, está mejor ahí. Pues que sigan estando donde quieran estar. Pero no se confundan, porque repito, su bendita santa muerte no existe. El arcángel de la muerte sí existe. Y tiene sus ayudantes también. Pero no están a disposición de la humanidad para complacer oscuridades, ni caprichos, ni como esos benditos hermanos mafiosos que la han agarrado ya, como si fuera su principal arma, o su que le complace sus crímenes, hacer sus crímenes de lesa humanidad, como puedan decirse, de guerra, de asesinatos, de violaciones, de secuestros, de mutilaciones. Entonces yo les pido que abran sus corazones, sus mentes, que no se confundan, y a su vez que abran o ayuden a abrir esas mentes de esos hermanitos en equivocación. Que dicen, estoy muy bien así, porque me va muy bien, pues que sigan así. Pero que no te recalcan, que dicen, no es mejor este santo, es mejor esta facultad, es mejor la oscuridad, es mejor, que dicen ahora, su santa muerte, que está muy fuerte con sus hermanitos en equivocación. Y que nunca le dejan un espacio a sus altares, que no necesita, igual mi padre no necesita altares, pero aún así lo hacen. No le hacen ningún altar a Dios, a nuestro Padre. No pueden tampoco, a veces ni a mí. Ah, pero eso sí, sus San Antonio, sí. Sus Santas Muertes, sí. O pues que dicen sus deidades de oscuridad. Ahí sí les ponen su altar. Les ponen sus vicios. Les ponen sus botellas de alcohol. O sus drogas. o sus refrescos de aguas negras? ¿A quién están alimentando? ¿A los verdaderos seres que no existen? Pues no. A los que sí son santos, pues tampoco van a estar ahí, a tu disposición. Pero como les repito, puede hacerse inclusive en una flor. Puedes canalizar tus peticiones, tus oraciones. O en una piedra también, ¿por qué no? Porque todas las son la creación de mi Padre. Toda. Y absolutamente toda. No hay que digan, es que esto no. No. Todo y todo este universo son de mi Padre. Así que, aunque te digan que estás en equivocación, porque no estás yendo a tu iglesia, que no estás yendo a tus recintos, tú diles, pues estoy bien con mi Padre, como lo han dicho. Y mientras sigas en oración y en creencia con Él, como se les ha dicho, ¿quién contra Él y contra ustedes? Así que no se preocupen y sigan en oración por esos benditos hermanos, que por conveniencia, por incredulidad, que no creen mucho en eso, pero fácilmente los convencen, así como estos benditos hermanos que dicen testigos de quién sabe quién, que su labia es muy fuerte y tú muy dócil. Sí, entonces sí soy, ya soy de ustedes también. ¿Ya vieron de dónde vienen? No. ¿Ya saben de dónde salieron? No. Investiguen antes de aceptar alguna de esas religiones o sectas, porque son muchas sectas derivadas de la que yo tuve, de la judía. Y hay otras alteraciones y mutilaciones de sus Biblias y alteraciones a su propia conveniencia de sus sacerdotes o de sus clérigos o de sus elbers o como les llamen. Porque como les digo, ahí están muchas cosas, son reales y son de luz. Pero muchas están alteradas. Y como se les ha dicho, simplemente sus traducciones han cambiado. Porque fueron hechas en épocas muy antiguas. Inclusive antes de que yo llegara. Entonces, ¿cómo pueden estar seguros de lo que está ahí? Es cierto. Pues simplemente sigan a sus corazones. Sigan la luz. Sigan el amor del Padre. Y verán todo con claridad. Pero más sin embargo, estos benditos hermanos empiezan como hasta católicos. Se siguen como testigos de Jehová. Y terminan como mormones. No saben ni lo que hacen. No saben que hay mafias ahí también. Que mientras estés con ellos, son amor. Te ayudan según. Pero cuando ya no estás ahí, entonces eres lo peor. Te escupen. Te inventan cosas para que te tengan que tener preso. O cosas así por el estilo. Te andan intimidando para que regreses. Ninguna religión, ninguna secta debe de ser así. Pero ustedes saben que así son. Entonces yo les aconsejo que no se enganchen a ninguna de ellas. O que les digan así como sus canciones mexicanas. Que me digan que sí, pero no les digan cuándo. Y a mí me dijiste así también. Así. Guíense por la luz, no por la oscuridad. No porque le dijeron. No porque dicen, porque si no voy a la iglesia me va a ir mal. ¿No? Y como esta raíz de esta familia son católicos, que sigan en la catolicidad. Pero que no los confundan también o les digan, es que ya no son católicos. Son más que eso, yo se los aseguro. Porque ustedes tocaron la espiritualidad. Y muchos sacerdotes, o los que rezan, inclusive familiares de ustedes también, dice primos, prima, que se dicen, que da todo el tiempo de orar, y oye mi voz. Dice, achirrión, esa voz no es mía. Bueno, no importa, yo sigo en lo mío. Y se tapa el oído y saca lo que está en sus libros nada más y no lo que está en su corazón. Y sí lo saca, lo que está en su corazón, pero de lo que está en su oscuridad. Porque les digo, debe tener congruencia a todos. así vayan a sus escuelas, así vayan a sus templos, a sus recintos, a donde vayan. Congruencia, hermanitos, y nada de falsedades. Porque cuántos que los guían desafortunadamente están así, encaprichados, que mientras vayas con ellos, como pasó con esa bendita hermana Estela también, un amor, una amistad, hasta cierto punto, hasta que dije, no, estos me van a quitar mi negocio, van a quitarme mi escuela, como le dijeron sus seres de oscuridad. Como pueden ver, la escuela física sigue estando ahí, pero la escuela de espiritualidad está cerrada hace años. Y no porque sea un castigo, porque ese recinto yo también lo bendije. Y muchas veces estuve con ustedes en cátedras y en meditaciones. Pero muchas me cayó la boca, le cayó la boca a los seres de luz. Y dijo, ya nada más, como dicen ustedes, pues mis chicharrones truenan. Y no es así. Así que les repito, no confundan, ni se confundan. Y así esos hermanitos que dijeron, bueno, sentimos que había luz, pero ya no hay. Entonces, ¿a qué van? Como aquella bendita hermana, es que yo tenía que seguir yendo porque si no me mandaba oscuridad. Pues efectivamente así lo hace y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Por capricho. Si hubiera seguido los lineamientos de esa bendita escuela de su capital, estoy seguro que hubiera entendido y aprendido más de lo que según ella aprendió por sus lados. Con sus estudios pobres, que no terminó la secundaria, pero le gusta leer, pero agarra igual de esos textos, inclusive de los benditos testamentos, o de sus Biblias, o de mis libros de la verdad, lo que le conviene, y nada más. Entonces está en equivocación. Como les he dicho, yo la bendigo también, a pesar de que está así. Y oro por ella, por sus hijos, que están perdiéndose mucho en la oscuridad. Que ya no estudian porque les dice, es que yo no los obliga. Yo no los obligo, dice, que hagan su voluntad. Pues dígale eso también a los que dejaron de ir a la escuela por andar en vicios, por andar en drogas, por andar con pandillas. Que así quería esta bendita hermana chiquita hacer eso. Y que gracias al Padre, no, hasta ahorita no se ha dado y ojalá no se dé. Pero desafortunadamente pueden acabar muy mal. Lo acaban muy mal, ustedes lo han visto. Con sobredosis, que se cayeron de la moto, que se cayeron del abismo, porque andaban quién sabe con quién y quién sabe a qué horas. Y como se dice correctamente su bendito hermano presidente, que se queden más tiempo en su hogar no es malo, pero que hagan algo productivo, eso sí es importante. La labranza de su casa, la labranza escolar, o la labranza en alguna fábrica o empresa o algo. La cosa es que no queden de ociosos. Y estos benditos hermanos, con trabajo están saliendo de sus casas y con el miedo que muchas veces se los inculcó su madre. Porque si aguas, como es de luz, te van a atacar los seres de oscuridad. Aguas, te van quedando feo tus vecinos. Aguas con ellos. Aguas, mija, tienes muchos novios, pero no te quedes con ninguno para que te vuelvas igual que yo. Pues no, sí está dando libertad, pero que no esa libertad, como se les ha dicho, no se convierta en libertinaje. Que se alineen, pero tampoco que sea en exageración, como se les ha dicho la vez pasada. Y así como les recalco que yo no soy ni a favor de la violencia ni en contra, pero hasta cierto punto. Como dice, una nalgadita, una chanclita. Y obedeces porque obedeces. ¿Cuántos hasta lloran los niños que están en drogas? Es que a mí nunca me dijeron nada a mis padres. Es que a mí nunca me llamaron la atención. Es que a mí me dejaron hacer lo que quiera. Y ahora que quiero hacer lo que quiera, ya asesiné dos personas. Así. Así de fácil. Entonces está correcto su presidente porque está con mi padre, está conmigo. Pero ustedes saben cuánta oscuridad se revela y se revuelca ahorita. Porque se está acabando muchas empresas con movidas chuecas, como dirán ustedes. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas oficinas de gobierno se tuvieron que acabar? Porque había más de una. Y que todas, todo eso que hacía un 5 o 6, una sola lo puede hacer. Pero comienza su burocracia, su gasto inútil. Y entonces se me acabó el trabajo gracias al señor presidente. Pues claro, porque era inútil lo que estaban haciendo. Inútil, ¿por qué me refiero? Porque una sola empresa, oficina gubernamental, puede hacer lo que cinco, que nomás estaban haciendo, como dicen ustedes, tontos, o cobrando nada más. Y entonces por eso las crisis, por eso esos hermanitos en la oscuridad de partidos políticos que hablan y hablan, como si nunca hubieran hecho ellos nada de eso. Y son el ejemplo a no seguir. Así yo despido a esos benditos hermanos que se dejan sorprender por los partidos, que reflexionen, que hagan bien sus votos y que sí, que voten por el que está actualmente ahora. Que no es lo mejor, repito, no es lo mejor tampoco, pero los otros están doblemente o triplemente peor. Que desapareció empresas que iban bien con su trabajo y por capricho de un presidente dijo, esto no sirve, son gastos inútiles, bla, bla, bla, se acabó. Y que va a ser demandado y va a ser encarcelado también. Porque repito, todo, así como hay sus leyes físicas y terrenales, también hay leyes de kármicas. Y yo no lo condeno, ni les deseo que se les vaya muy mal, al contrario, yo espero con entusiasmo que cambien su mente, en su mentalidad hacia la luz, que reconozcan sus errores y que pidan perdón y que si es posible que arreglen todo lo malo que han hecho. Y lo digo en general de todos sus hermanos, no nomás de ellos. Pero ustedes saben cuántos han muerto. Dijeron, yo nada más, yo y yo. Me muero y sigo siendo yo. Yo, fantasma, yo, oscuridad. Y porque así están y así quieren estar. Yo bendigo a los que han salido, que han tenido la oportunidad de ayudaros también a ustedes. Que ustedes han ayudado y se han ayudado a ustedes mismos a salir de ellos, hacemos presentes. Y no se les olvide seguir en oración por ellos, por los viciosos, por los que los gobiernan ya la oscuridad, ya instalan con tres voces o cuatro. Dice, es que está drogado, por eso habla así. Pues sí está drogado, pero esas voces ultratumba, ¿de dónde las saca? Pues claro, la oscuridad los gobierna. Claro, los seres de oscuridad se juntan. Dice, este cuerpo me gusta, mataríle, lírelo. Y lo hacen como títere. Y hasta le dicen, mata, viola, secuestra, etcétera, etcétera. Y ellos como dicen, pues ya, lo que ustedes digan. Pues no. Cualquiera puede salir de ahí si quiere, porque les repito, aquí nadie se les fuerza, ni se les obliga. Que quiera tomar mi camino, como se ha dicho, hasta adelante. Por falta de ayuda de mi padre y mía. Nunca, nunca faltará la ayuda. Pero ¿cuántos son renegos. Teniendo todo, salud, esposas e hijos, labranza y economía muy buena. Dice, esto no es suficiente, quiero más. Y van a buscar otra mujer, otra familia, otros hijos, otra labranza y más del todo. Y luego dicen, ¿por qué me irá mal? Tengo dinero, tengo salud más o menos, pero me va muy mal en lo familiar. Pues tú debes saber. Por eso se les da esa oportunidad. Así como hay kármicas, que puedes tener nomás una mujer y una familia. Así no puedes tener ni una mujer y mucho menos familia. Y si ellos dijeron, bueno, ya aproveché hasta el máximo, en oscuridad, en juergas, en mujeres, con perdón de mis hermanitas, y mueren terriblemente, o terminan con enfermedades que no, ya no hay curación para su tierra, o en su tierra, o en su planeta. Y te dicen, ¿qué hicimos de mal? Ustedes han visto igual que sus animalitos, es que son animalitos, así son. Pues entonces, ¿por qué todos los animales no son como ustedes dicen? No todos tienen varias parejas, llámese perro, caballo, jumento, como quieren decirles. Pero es como todo, así como hay libre albedrío aquí con ustedes, también con los animalitos. La única diferencia con los animalitos es que ellos, su tiempo es más corto. Entonces a veces sí tienen que, lo que sea, con tal de tener más familia. O hijos, o hijas, o esposo, o lo que sea. Y ustedes que tienen más tiempo, también lo quieren rápido ya. A los 15 años ya me casé, ya me divorcié. Y ya tuve 3 hijos y 2 señores. Por eso a veces, el ejemplo son los animalitos, pues ustedes se han visto. Algunos, y un buen porcentaje, tienen una pareja, son estables, son obedientes, y hasta traen la comida, como así como con sus hermanitos. Pero al contrario de otros que son, dicen patas largas, y se van, y andan con 2, 3 perritas, los atropellan, los muerden y se acaban ahí. Es un ejemplo. Entonces ustedes sigan de todo aspecto de sus vidas, de su ecología, de su naturaleza del Padre, tomen siempre lo mejor, o los ejemplos que tienen que seguir eso, porque repito, esos tienen sus funciones, la naturaleza, y su por qué, y su por cuándo, y no nomás porque sí, con esos benditos hermanos. Dice, se te va a ir el tiempo y ni te casas. Pues si no quieren, no se los pueden obligar. Y si es kármico, con muchos de vosotros, pues también, acéptenlo, pero sigan en oración para que se acabe ya ese camino y esa repetición que tienen que pagar muchas veces. Entonces, para que reflexionen y para que nunca, como esos benditos hermanos en equivocación, que se quejan de Dios o de un familiar que se murió, que ya ves por tu culpa. Recuerden que cada uno es individual. Y como se les ha dado ese libre albedrío, pueden ser con ellos, con su vida, como dicen, y un poco mal dicho, un papalote y volar, como quieran. Pero por eso hay guías espirituales, llamados ángeles de la guarda o protectores de vosotros, que te ayudan y te guían para que se den ciertas cosas positivas, desde luego. Porque si te dejas guiar, cuando dices que oigo voces que me dicen, vamos a tomar, ahora que viene Semana Santa, ¿qué están haciendo esos benditos hermanos? Agarran, tal vez lunes, tal vez martes no, Tal vez miércoles no. Pero ¿qué tal jueves? Jueves, viernes, sábado y domingo. Dice, hasta no verte, Dios mío, dicen muchos. Y a burla mía, se dan las tres caídas o las tres visitas de las casas. O cuatro, las que sean, no importa. Pues digo, ni siquiera, que como les he dicho otras veces, no son fechas originales, ni son las mismas fechas. Pero muchos, sí realmente sí oran, y mis respetos para ellos, y mi luz con ellos, y mi amor con ellos. Pero otros al contrario, se vayan a pasear porque tienen vacaciones, perfecto. Pero ¿qué van a hacer también a las playas? ¿Qué van a hacer al campo? ¿Qué van a hacer al bosque? Lo mismo o lo que no hacen en sus casas. Llenar de basura. Llevarse sus aguas negras o de sabores. Sus refrescos. Llevan sus anafres. Y otros no llevan anafres, pero llevan sus cerillos, sus gasolinas, sus aceites. Y hacen fortachas. Antorchas o fogatas o sus cocinas ahí. Pero desafortunadamente ustedes saben, muchos ni apagan sus fuegos, ni se aseguran que está bien apagado. Yo os digo y los invito, que así como encontraste ese lugar, lo dejes exactamente igual cuando te vayas. Sea la playa, sea la casa de un amigo, sea un bosque, un campo, o donde vayas de vacaciones, así tienen que hacer. Y dicen, hay basura, pues, ¿qué te cuesta? Llévate tu bolsa desechable y llévate toda la basura que puedas a tu casa y la tiras a algún contenedor. Tan fácil que hacer es hacer eso. Pero ¿qué hacen? Van las madres, inclusive aquí en su bendita calle. Y pasa el niño con su paleta, o con su chuchuluco, o con su bolsa de papas. ¡Ay, se me cayó! En lugar de decirle, mamá, mamá, madre, dile a tu hijo que recoja eso. No, la mamá no ve ni ve, oigo nada, no vi nada, ¿qué pasó? Y luego se quejan con estas lluvias que van a venir fuertes. ¿Que por qué se me tapará la coladera? Pues ustedes, como les repito, los padres son el ejemplo a seguir a los hijos. Pero ¿qué hacen? Les repito nuevamente. A los bebés, denle su refresco de agua negra. Pónganle su cerveza ahí para que ya aprenda de una vez. O su tequila. O su vino. Y luego, ay, ¿por qué mi hijo tendrá? Ya tiene un año y ya tiene gastritis. ¿Quién sabe? Son cosas misteriosas. O porque ya me dijo, mi hijo es vicioso a los 5 años. Y mi papá me dijo, ay, es que me salió igualito que a mí. Pues no. Como a ustedes se les ha dicho. ¿Cuántos padres no son el ejemplo a seguir? Ni muchas veces, ves muchas veces, ni la madre. Pero ahí está. Porque los hijos son todo lo contrario que los padres. Y si es para llevar la contraria, no. Porque ellos saben qué es la luz, qué es la verdad, qué es la salud, qué es la enfermedad. Pero entonces ustedes tienen la decisión y nadie los puede obligar. En todos los aspectos los hago nuevamente presentes y se los pido. Para que den por lo menos ayuda de luz a esos hermanitos, a esos sectas que se jactan que son la salvación del mundo y que el mundo, ese sí se va a salvar, no el mundo, el mundo, nada que ver con la realidad. Poner atención, hermanitos, y seguir en oración y en agradecimiento al Padre. Los hermanitos que no pudieron venir, pues están ocupados. Mi hermanita Martita no se enteró. Y si se entera ya no puede venir. Pero entonces no importa, se le va a dar aquí su sanación que necesita. Vamos a bendecir las benditas aguas dulces. Con este bálsamo de mi padre, con esta energía fluídica que hay en todo su planeta y plásmica también, que muchos, su ciencia la ha descubierto, pero que solamente es difícil de ver y que muchos la niegan todavía. Nuestras benditas aguas dulces para vuestros hermanos. Para su bendita ayuda y solución. Si ellos quieren, si lo permite el Padre. Si en verdad os digo que estarás pronto con mi hijo. Y no se separará de mí. Taparlos, por favor. Que este primero, este día primero de su mesada, les vaya bien. No se cansen de orar y bendecir todo. Y así como esa bendita hermana decía que reforzaba, pues no tenía ni que mencionarlo. Porque si estáis conmigo, como les he dicho, nada es que temer. Pues mi hermanita, te digo, lo repito lo mismo, que así como te van bien tus estudios y vas a seguir yendo bien, pues también no se te olvide la labranza espiritual, para que te siga yendo bien, porque si no, pues puedes decaer, tanto en tu salud como en tu labranza. Y sé más sincera siempre con tu familia. Adelante, hermano. Mi hermanita igual, pues como se te digo, no te enganches. No te enganches con nadie. Ya tienes por lo pronto una pareja. Pero tal vez no sea la definitiva. Y ni será. Pero todo depende igual de ti. Porque esa nostalgia que te llega a dar es por tu espíritu. Por tu alma, en este caso. Que necesitas seguir trabajando en la espiritualidad, pero que no lo tomes como una obligación. Nada más es una ayuda que te vas a servir, te vas a sentir bien si ayudas. Pero si ya no quiero saber nada, pues nadie se te va a obligar, no te preocupes. Luce por eso para ti. Y a ti, hermanita, pues como siempre, que igual no te enganches, que sigas en oración. Tu bendita hermana todavía está con vosotros, pero ella ni conoce a nadie, ya ni quiere saber nada, está encerrada. Y es lo que menos. Entonces, los que están en la enfermedad tienen que hacer así. Pero a veces se dejan gobernar por la oscuridad. Pero tú sigue en oración y no te preocupes. Y por tu hermano, pues ya lo acabas de ver cómo está. Y agradece también a mi padre que tienes esa oportunidad de comunicarte con él todavía. Y a ti. Pues como te he dicho, sigue en oración. Pues ahora sí que por todos de tus oficinas, por tu bendito hermanito en equivocación, que como dice, ya son varias quejas y ya no están esperando alguna otra para que lo cambien. pero no para que te dé gusto, sino al contrario, preocúpate, que puede ser que llegue uno realmente exigente, o peor, puede ser, pero tú ten fe y sigue trabajando en espiritualidad también como se te dice, para que no te gobiernen y te alcance la oscuridad. Y lo mismo, que pienses que la única prisa que hay aquí en la espiritualidad es cuando un hermano se está convulsionando. Mientras es para relajarte, es para que ayudes, para que entiendan tus hermanitos, porque dice, yo ya entendí. Pues tú lo has visto, que se te dice, y a veces no entiendes a la primera, ni ellos. Entonces tampoco los puedes presionar a que entiendan, y mucho menos que entren en la espiritualidad. Y como se te dice, reflexiona, aunque te moleste un poco. Analiza las situaciones, analiza lo que vas a comprar, lo que vas a hacer, para que no salga contraproducente tus alabanzas y para que el Padre te siga ayudando. Para que no te quedes también, porque son costumbres de otras vidas, almacenar cosas que a lo mejor nunca vas a sacar. Y ahora ya nomás las sacas, pero a la basura. Lo mismo para ti, ya sabes que eso se te dará. Que sigas más cuidado en la espiritualidad y que sigas ayudando. Pero te va a seguir ayudando. Bueno, ¿algún hermanito quiere dar la palabra? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, hijos míos, una vez más que mi padre os ha permitido llegar a este bendito mes de su mes terrenal de abril, os sigo teniendo tristeza de esos pequeños benditos que están en la calle durmiendo. Esos pequeños benditos que estando completos, pudiendo salir adelante, se la viven en la calle. Hay unos que sí quieren echarle ganas, por lo menos venden algo. Pero todo su vicio. Prefieren tomar el vicio. Esta bendita hermana siempre que va, nos ve en la calle, aunque sea con el pensamiento, les da mi manto y mis flores. Así debe de hacer ustedes, hijos míos, para que les siga yendo bien a esos pequeños, mis pequeños benditos. Esos padres, que no tienen corazón para cuidar a vuestras criaturitas. Esas pequeñas almas benditas. Hijos míos, cubrirse de vuestro cambio climático. Traer siempre suéter. Traer siempre algo para el agua. Que no les dé flojera cargar. Hijos míos, acuerdas de dar a vuestros niños el buen ejemplo. Siempre los hijos repiten lo que los padres les enseñan. Aparte traen su carácter, su su karma y todo, pero aparte también los papás tienen mucho que ver. Por ejemplo, enseñar a tomar esas aguas negras. Todo mundo diario consume grandes cantidades de aguas negras en esta bendita tierra, perla mexicana. Que la deberían de tomar, sí, como antojo, una vez al mes, y un vasito, pero no, se toma litros y litros y litros. El agua ni le hacen caso. Así dándoles más sed, más ansiedad, más estrés. Hijos míos, con su vida, pues, lo que nuestra madre natura nos favorece en vuestras cercanías. Perfumad y bendecid todos, hijos míos. Estoy con ustedes, os traigo de mis flores, mis... Pero siempre se van cambiando, no se quedan las mismas. Gracias, madre. ¿Es todo? Muchas manos. Las pequeñas medallitas. Ah, bueno, nuestro corazón. ¿Aquí? ¿A todos? Gracias. No te la pongo una vez porque si no. ¿Quién? No tienen por si vienen alguien más. ¿Vuestra hermana Judit quiere hablarlo? ¿Con ella? No, ya. A ver. Ahí está. ¿Vale? Dice, con el corazón en alto y bendecido de mi padre. Mi madre María Santísima y adorada, que en mí se encuentra, dice, y en todo momento me guía. Estoy aquí para bendecirles, para saludarlos y decirles que me da mucho gusto verlos, familia, porque son como mi familia. Los quise mucho, los extraño y los bendigo mucho desde donde me encuentro. Sé, poco a poco he ido encontrando la luz, pero siempre con el sufrimiento y la tristeza que emana de mí al ver a mis hijos, a mi familia, perdiéndose también en la oscuridad y en la negación, algo que yo también llegué a caer en ello, y lo entiendo. Cuando iba ya levantando, vuelvo a caer, levantaba y me volvía a caer. Nunca encontré, como ustedes, el camino, y dice, ahora ya puedo ver mejor con mis ojos espirituales. Dice, porque yo ya no veía con los ojos materiales. Ahora ya puedo ver más claro y veo el legado que dejé, lo que con mi esposo logramos y lo que con mi esposo destruimos, que no se logró hacer, y todo lo que se quedó a medias, las deudas, todo lo que se quedó. Y dice, es verdad, nada nos llevamos, pero también dejamos problemas. Dice, ténganlo en cuenta para que ustedes no cometan ese error. Yo los quiero mucho, no quiero que caigan en errores como el que yo cometí. Dice, dejen todo claro, no les ejemplos a los hijos, no les den todo. No sean como yo, dice. Yo supe amarlos, pero no supe cuidarlos. Lo sé y lo entiendo ahora. Quiero hacer como tú, dice. Amén. Quiero ser más acorde a las enseñanzas del Padre, a las enseñanzas del Divino Maestro que nos acompaña, y seguir en oración y en la luz. Gracias, hermanos benditos. Les mando muchos saludos. Un beso a todos. Un abrazo. Los quiero mucho. Y felicidades, Teresita, que viene tu cumpleaños. Felicidades a Dana, ¿te llamas? Sí, ya te me olvidaba tu nombre. Sí, ya pasó tu cumpleaños. Pues también muchas felicidades. Ya no les puedo traer pastel, no puedo traer nada, pero yo sé que se los haré llegar de alguna forma, porque a mí me gustaba siempre demostrar mi amor con ustedes de alguna forma, y lo seguiré haciendo desde donde estoy. Gracias a todos, familia. Gracias, bendito maestro. Hasta otra ocasión. Benditos sean todos. Luz y presa para ti, hermanito. Estás como siempre en mi camino. ¿Alguien más? ¿No? ¿Tú? No, es que no lo deja ahí. Por eso digo, esa es la cosa. Bueno, perdón. Bueno, para terminar, pues sí, sí hay más desencarnados conocidos de ustedes y familia, y así como otros. Esta bendita hermana que tiene un aparato ya en la cabeza, decían ustedes, la Chela, está aquí. No sabe todavía muy bien, pero apenas, que sí ya le dieron luz. Apenas si puede hablar, dice gracias. Yo la bendigo. La bendice, y que sí, fue una cosa muy kármica, pesada, de otras vidas. Pero desafortunadamente en esa familia no es la única con karmas fuertes. Y que oren, que sigan orando por ella, como de hecho esta envoltura. Y que está bien. Que le digan a su prima que no se desvíen, ni a sus hermanas, que no se desvíen del camino del Padre. Está muy bien ahí. Gracias. Que Alejandro es más seco, pero también está aquí. Así como lo conocieron ustedes en vida, así está. Que sí se dejó, porque le interesaba más, como ya lo dijo otras pasadas veces, a la bendita tierna de su mamá, y que ya vio que esa, así que esa vanidad no sirvió de nada, porque se descuidó su salud, y ya cuando fue ya era demasiado tarde. Pero que, pues que platiquen cuando haya oportunidad con mi hermana, dice, para que deje esos vicios, que no ha aprendido nada como nosotros y como muchos que murieron por los vicios, y uno dice, no ha aprendido nada, porque la familia sigue estando a lo mismo, con esa frase tonta de algo me he de morir. Qué casualidad que todos se mueren de lo mismo, casi, ¿no? Y que sigan en oración. Y que mi tía Lolita les manda sus bendiciones. Ya no es su cumpleaños, porque ya no cumple años. Ya no cumple años, ya no. Se acabó, dice eso. Cumplo ciclos, dice. Que su mente está más o menos bien, ya, espiritual. Pero que oren por Chely, por Laurita sobre todo. Porque sus nietos son caprichudos y cabezotas, igual que ella dice. Pero que hagan oración para que ojalá no se pierdan. Porque la neta, Laurita, pues, está en Renega. Muy rebeldísima. Siempre salió así, pero ahora está más. Está más porque piensa que no, deja del dinero. que lo que está haciendo está correcto, pero eso va a llevar una decepción muy grave. Y ojalá no sea tan fuerte como ella, como piensan que va a pasar. Pero hagan oración de todos modos. Yo después de eso les repito, oración por todos. Sobre todo por ellos, que son los que están más apegados a sus cosas. Pero Chede, pues también. Pero como sea, tiene más fe a veces que los demás. Sí. Por mi Rocío. ¿Perdón? También, pero a su estilo, dice. Pero sí. Y que oren por Rocío para que ojalá se levante de ahí. Como yo tenía que haberlo hecho y ya no pudieron hacerme nada a mí por mi sobrepeso. Los bendigo. Ya había, aunque lo diga feo, pero le decía Juan. Ya había Juan. Ya me aconsejó, ya me habló. Ya parece que estoy entendiendo un poquito. Pero ya son 5 años. Y apenas, ahí voy, apenas, así como me veían caminar, así estoy. Sigo igual. Que les agradece a todos por sus preocupaciones, por sus oraciones y que sigan en oración también por todos, dice. Y que mi madre, pues no la he podido ver, ahorita la acabo de visualizar porque estamos en otro plano muy diferente. Y que le agradezco porque igual, pues no me concedieron mi padre que me fuera antes de Juan, que no que lo diga porque dice nomás Juan, soy muy remarcado muy feo. Por Manuelito, vamos a decir. Mejor. Pero sí, me fui al último. Ya ves, como dicen, los últimos siempre serán los primeros. Bueno, gracias Teresita. Gracias Andreita. Gracias Corenita. Rafa, Toño y Tere, la otra Tere. Bendiciones, hasta la otra ocasión. Que sigan en oración por su familia, los que quedan en su familia. Sí, amén. Gracias. Hasta por su comadre, dice que también. Bueno, pues para terminar, hermanitos, pues de una vez les agradezco a los que van a seguir en mi calvario, que como les digo, no son ni las fechas ni los días. Y hago comillitas para que no digan. Pero agradezco a los que van a orar conmigo, los que van a estar en ayuno conmigo, los que van a sufrir mi calvario, pero los que lo hacen de corazón, porque lo hacen por promesas, pues no es tan válido como que los van a hacer sin tener que hacer promesas. Yo les agradezco una vez antemano, porque recuerden que eso nada más para el catolicismo. Y para algunas sectas que han salido de lo católico lo hacen. Pero de ahí en fuera, casi no. Acuérdense que hay más religiones, pero que dan en equivocación, desvariado. Ya han visto otras deidades que no son. Y que algunas son simplemente seres elementales y otras son deidades que sí están, pero están al servicio de mi padre. Y inclusive, como así como han dibujado, nos tuteamos entre ellos. Como puede ser claro, que al final dicen que no es de la lluvia, pues no importa, aquí está. Y así con los mayas, que han trascendido y que son seres y hermanos mayores también. Entonces, ¿por qué? Pues hermanitos, se ven mal entre sectas y religiones. Al contrario, un adiós, un hola y punto. Hasta ahí si quieren, déjenlo. Para que no haya discrepancias, para que no haya peleas. Pero siempre que vean más allá que todo eso. Porque recuerden que lo que está escrito por el hombre no son palabras exactas de mi padre. Así que no. Que no les mientan. Y que no los engañen, hermanitos. La espiritualidad es mucho más que todo eso. Yo era que tanto decían los hermanos mayores que van a invadirlos. A ver, ¿dónde los invadieron? ¿No? Y se van a seguir viendo, como les dije, y más seguido. Y más que son flotillas que van a pasar, desfiles. No militar, porque no se ven las armas. Pero como se les ha dicho otras veces, si quisieran y tuvieran el permiso de gobernarlos, desde que estaban en la prehistoria habían sido gobernados. Y no es así, porque no tienen permiso de Dios para que les pase eso. Pero igual no los atraigan con esos miedos, con esa cobardía, porque hay seres oscuros que se alimentan también de eso, y son los que vienen a querer llevárselos a sus planetas, los que vienen a hacer experimentos con vosotros, a que vienen a quitarles piezas o organismos que les que dicen a lo mejor les sobran a ellos y les hace falta a ellos. Por eso hagan oración cuando vean algo realmente oscuro, ustedes lo sentirán, no necesitan ni preguntar. Llegan oración y se van. Así de fácil. Porque digo, con mi padre todos en contra, sí va a haber problemas con ustedes. Todos recuerden eso, hermanitos, y mucha luz y por eso para cada uno de vosotros. Y ojalá que terminen estas Pascuas, porque desde que me se ha dicho, las Pascuas es la paz, las fiestas de paz, que empiezan alrededor de diciembre y terminan en esta semana. Y que repito, son fechas que han movido. Y así como en México, como en Oaxaca, que un funeral de una persona, sea importante o no, duraba meses. Pues es lo mismo allá. En el segundo tiempo así era. Y inclusive antes del segundo tiempo, como pasó con los hermanos judíos. Y eso se conmemora. Inclusive en el más allá se festejan otras cosas diferentes, pero importantes realmente. Una de ellas, pues desde luego, es esto. Las Pascuas. Y ahora que hay inventado que el conejo de Pascua y que no sé qué tantas cosas. Bueno, cada quien. Pero ya les digo, les doy mis bendiciones a todos como siempre. Que pongan su frente en alta. Que se lleven de mi luz, de mi amor, de mi paz. Y de esta bendita luz de mi Padre. Con la bendita naturaleza que está con vosotros y que va a estar siempre. Y que bendigan todo, no se les olvide, hermanitos, y no se dejen que la oscuridad, los agravios, los gobierne, para que no se pierdan de su camino de luz. Hasta otra ocasión, si me paren, el permiso, mucha luz y por eso para cada uno de vosotros. Paz, amor y amistad. Shalom.